Miércoles 19 de febrero, la venida del Hijo del Hombre. Escucha Daniel capítulo 7, verso 13. ¿Quién es este Hijo de Hombre aquí y cómo lo identificas? Ver además Marcos capítulo 13, verso 26. Mateo capítulo 8, verso 20. Capítulo 9, verso 6. Lucas capítulo 9, verso 26 y capítulo 12, verso 8. Daniel capítulo 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Marcos capítulo 13, verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Mateo capítulo 8, verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 9, verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Lucas capítulo 9, verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas capítulo 12, verso 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. A medida que se desenvuelve el juicio, una figura más importante entra en escena, uno como Hijo de Hombre. ¿Quién es? En primer lugar, este Hijo de Hombre aparece como un personaje celestial individual, pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es divino humano y desempeña un papel activo en el juicio. En segundo lugar, el Hijo del Hombre, que viene en las nubes de los cielos, es una imagen común de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Daniel capítulo 7, verso 13, específicamente, no se describe a ese Hijo de Hombre viniendo del cielo a la tierra, sino desplazándose horizontalmente de un lugar del cielo a otro para presentarse delante del anciano de días. En tercer lugar, la representación de ese Hijo de Hombre que viene en las nubes del cielo sugiere una manifestación visible del Señor. Pero estas imágenes también nos recuerdan al sumo sacerdote que, rodeado por una nube de incienso, ingresa al lugar santísimo, el día de la expiación, para llevar a cabo la purificación del santuario. Este Hijo de Hombre es también un personaje real. Recibe, comillas, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel capítulo 7, verso 14. El verbo, comillas, servir, también se puede traducir como, comillas, adorar. Aparece 9 veces en los capítulos 1 al 7. Daniel capítulo 3, versos 12, 14, 17, 18, 28. Capítulo 6, verso 16 y versículo 20. Capítulo 7, versos 14 y 27, y transmite la idea de rendir homenaje a una deidad. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso, representado por el cuerno pequeño, corrompe la adoración debida a Dios. El juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablece la verdadera adoración. El sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano caído como mediador entre Dios y la humanidad. Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es este Hijo de Hombre. Como dice la Biblia, comillas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. De todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de la vida y el carácter de Jesús, ¿qué es lo más reconfortante al saber que Él es tan esencial en el juicio que aquí se describe?